Occidente moderno, desde hace siglos, está animado por dos significaciones imaginarias sociales totalmente opuestas, aunque éstas se hayan contaminado recíprocamente. El proyecto de autonomía individual y colectiva, la lucha por la emancipación del ser humano, tanto intelectual y espiritual como efectiva en la realidad social, y el proyecto capitalista, demencial, de una expansión ilimitada de un pseudo-dominio pseudo-racional que desde hace mucho tiempo dejó de involucrar solo a las fuerzas productivas y a la economía para transformarse en un proyecto global y por ello mismo mucho más monstruoso, de un dominio total de los datos físicos, biológicos, psíquicos, sociales y culturales. El totalitarismo es solo la punta más extrema de este proyecto de dominación, que por lo demás se invierte en su propia contradicción, ya que hasta la racionalidad restringida, instrumental, del capitalismo clásico se transforma en él en irracionalidad y absurdo, como lo han demostrado el estalinismo y el nazismo. Cornelius Castoriadis, El avance de la insignificancia. Matemos el claro de luna. Yeah. Bueno, buenas noches, estimados oyentes. Buenas noches, Malén. ¿Cómo va? Una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna. Maga, ¿cómo estás? Bueno, tercer programa, quizás el último, de nuestro amigo Cornelius Castoriadis. Vamos cerrando algunos conceptos. En este tercer programa de este pensador turco-griego y afincado en Francia en sus últimos años, tal como explicamos en los anteriores programas, abrimos musicalmente hablando con un tema de The Fall en un compilado de post-punk, bueno, muy interesante, que ya estuvo presente en otros programas. Y bueno, y el fragmento que leímos es de nuevo de este compilado de Castoriadis, El avance de la insignificancia. Y en ese sentido, ya digamos, adentrándonos, él ahí identifica digamos, como dos proyectos contradictorios y antagónicos que enfrenta el occidente moderno. Por un lado, este proyecto autonómico y de emancipación y de libertad de los sujetos y de las sociedades, y por otro, obviamente, el capitalismo, ¿no?, que trae barbarie, guerras, hambre, etc., ¿no? Ahora bien, respecto del programa pasado, habíamos quedado en que Castoriadis identificaba como una de las claves de la crisis que atraviesa la sociedad contemporánea occidental, digamos, que estaba en esta relación que la era moderna tiene respecto del pasado, como él la denominaba, como de la pura exterioridad, ¿no? Ya el pasado no es ni fuente ni raíz para nadie, ¿no? Y eso él considera que es un grave error. Por un lado, digamos, entiende que durante mucho tiempo se pensó que esta abolición, digamos, de la relación con el pasado tenía que ver con la relación nueva e intensa con el futuro, esto es lo que estaba por venir, en el marco de la idea de progreso, ¿no? Que implicaba justamente una ruptura radical con el pasado. Él dice, bueno, una idea de progreso ya fuera gradual, desde la perspectiva liberal, o digamos, una ruptura o un cambio brusco respecto del progreso, tal como él considera que era la teoría anarquista o marxista, ¿no? Sin embargo, digamos, él dice que ambas ideologías, tanto el liberalismo como el marxismo, coinciden en la fatalidad del progreso y en el sentido de la historia. Esto lo vimos en el primer programa, estos rasgos teleológicos, ¿no?, de esto, sobre todo el marxismo. Bueno, si bien, digamos, este ideal de progreso humano digamos, se hizo trizas con las dos guerras mundiales del siglo XX, con los genocidios, las bombas atómicas, sin embargo, Castoriadis señala que tanto la eliminación del nazismo como la expansión de la economía capitalista, que nosotros mencionamos también en ese primer programa, que se dio de 1945 a 1973 con el consecuente mejoramiento de la vida material de millones de personas y los innegables avances científico-técnicos, le otorgaron otro cuarto de siglo más a la idea de progreso. Sin embargo, bueno, hoy en día ya nadie puede, digamos, seguir sosteniendo que el ser humano progresa. Digamos, el Castoriadis dice que el único progreso es el progreso instrumental, ¿no? No se puede hablar de progreso en términos ni éticos ni morales. Por otro lado, otras las cuestiones que nos quedaron pendientes es, mencionamos algo respecto de los movimientos emancipatorios, digamos, que se dan en el siglo XX, los proyectos netamente revolucionarios. Castoriadis, digamos, se refiere en este sentido al mayo del 68, ¿no? Y él dice, bueno, por un lado, este tipo de movimientos demuestran la persistencia y la potencia que hay, digamos, en las sociedades occidentales respecto de la aspiración de autonomía, ¿no? Que se traduce en un rechazo del mundo capitalista burocratizado. Sin embargo, también muestran, así como muestran esa potencia y esa persistencia, también dan cuenta, él considera, del fracaso de todos estos movimientos emancipatorios, por cuanto no, digamos, no pueden prolongar de manera positiva la crítica al orden existente. Positiva en tanto, me parece, potencial creador, ¿no? Todos estos movimientos no solo se quedan en el aspecto crítico y negativo, sino que además, como veíamos en el programa anterior, y me parece que acá hay una crítica velada a la posmodernidad, digamos, se quedan en lo fragmentario, en lo sectorial, ¿no? No tienen un proyecto colectivo de autonomía, ¿no? Universal. De todas maneras, bueno, Castoriadis rescata, ¿no?, que lo positivo de todos estos movimientos, a pesar de sus enormes fracasos, son las promesas que contiene lo que él considera la época contemporánea. Mientras que lo negativo, él dice que es la dificultad que enfrenta el hombre contemporáneo para salir de la idiotez y politizarse, ¿no? Y para también decidir, digamos, tomar la decisión de ocuparse de los asuntos públicos y colectivos, y también, digamos, considerarlo, digamos, esta actitud hacia, digamos, este compromiso hacia lo colectivo como, digamos, un estado normal y habitual y no una excepción, ¿no? Bueno, también decíamos en los otros programas que para Castoriadis el fracaso de todos estos movimientos emancipatorios, sobre todo a partir de la crisis de los 70, implica una nueva fase de regresión, ¿no?, en la vida política de las sociedades occidentales, lo cual se tradujo en nuevos niveles de burocratización, privatización, etcétera, ¿no? Todo esto obviamente puede ser matizado hoy en día con todos los movimientos o todos los procesos políticos que se dieron en América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? Ahora bien, es interesante señalar que para Castoriadis lo propio de la historia greco-occidental es justamente la ruptura con el mundo de significaciones, esto es las normas y los valores, cerrado, ¿no?, que él identificaba como la heteronomía, ¿no?, que es para él la clausura típica que se da en las sociedades religiosas, ¿no?, en los sistemas religiosos o teocráticos. En cambio, él dice que en Occidente justamente hay un cuestionamiento permanente por las significaciones, las instituciones y todas las representaciones establecidas, ¿no? Y esta ruptura, a su vez, también estuvo acompañada por este proyecto que mencionábamos de autonomía, tanto social como individual, que incluían ideas de igualdad, de libertad, de autogobierno, ¿no?, de las sociedades, incluso de los derechos propios, digamos, del individuo, y también de la filosofía, ¿no?, del desarrollo de todo este pensar crítico que alude, ¿no?, al ser, al pensamiento, etc., ¿no? Por eso él dice que Occidente rompe con la clausura histórico-social, a pesar de que el resto del mundo no lo hizo. Esto lo vamos a estar viendo en el programa que hagamos sobre Medio Oriente, ¿no? Esta lectura, esta va a ser una de las interpretaciones respecto del conflicto Occidente-Oriente. La lectura de Castoriadis es interesante retomarla en ese programa, como él considera esta diferencia esencial, ¿no?, entre las dos culturas, etc. Ahora, también es muy crítico de las sociedades contemporáneas, Castoriadis, porque dice, bueno, y esto es interesante tenerlo en cuenta hoy en día con todos los conflictos que se están dando en Medio Oriente, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué ejemplo le da la sociedad occidental, las sociedades occidentales liberales, al resto del mundo hoy en día, ¿no? El mero ejemplo de la riqueza y el poder tecnológico militar, ¿no?, que no tiene nada que ver con, justamente, con un proceso emancipatorio, ¿no? El único valor es el valor del dinero y de la notoriedad en los medios de comunicación, ¿no? Recordemos Heidegger y su dictatum de la era moderna es la era de la dictadura de la opinión pública, ¿no? Él dice, bueno, justamente el único valor, los únicos valores son esos, y la mera acumulación de poder en el sentido más vulgar, ¿no?, con la consecuente destrucción de las comunidades, de la solidaridad, etcétera, ¿no? Por eso, para él, ante este vacío de significado, las significaciones religiosas ganan poder en Medio Oriente, ¿no? Esta es una interpretación interesante para tratar de entender qué es lo que ocurre hoy con todo el fundamentalismo islámico, aunque también hay que decir que Occidente no se queda atrás con esto de los fundamentalismos, ¿no? Recordemos Bush y su frase, o están con nosotros o están contra nosotros, y el eje del mal y todas estas metáforas religiosas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Digamos, para Castoriadis, bueno, recordemos que para él, digamos, la democracia occidental, tal como se la considera hoy en día, digamos, no es una democracia, está lejos de ser un sistema en el cual, digamos, se abra la participación de los sujetos, en donde los sujetos se comprometan con los asuntos públicos, en donde haya ciudadanos responsables, capaces de gobernar y de ser gobernados, etcétera. Él define por eso la democracia occidental como una oligarquía liberal. Y dice, bueno, en realidad, digamos, las únicas libertades son libertades negativas que funcionan como meros complementos instrumentales para maximizar los goces y los disfrutes individuales, ¿no? O sea, esos goces son el único contenido sustantivo de lo que se considera individualismo en la sociedad occidental contemporánea, ¿no? Esto con lo cual, digamos, nos aturde permanentemente la publicidad, ¿no? Con el mero goce individual. Él dice, bueno, también recordemos que no hay individualismo puro, ¿no? Vacío, porque siempre estamos atravesados por el campo histórico-social, ¿no? Digamos que también de alguna manera condiciona aquello que nosotros vamos a... el sentido que le vamos a dar a nuestras vidas, ¿no? Por eso también recordamos aquella lectura de apertura que hicimos en el primer programa de Castoriadis, en donde él justamente decía que en Occidente contemporáneo el individuo libre, soberano y autárquico, supuestamente sustancial, en la gran mayoría de los casos, es una mera marioneta que repite espasmódicamente los gestos que le impone el campo histórico-social, ¿no? Y justamente, digamos, el sentido que le da a su vida no es un sentido autónomo, ¿no?, decidido por sí mismo, sino el sentido que impera en este campo histórico-social, ¿no? Por eso él lo define como, digamos, como un campo heterónomo y no autónomo, ¿no? Bueno, por eso, digamos, para él, digamos, esta banalidad que, digamos, de las significaciones imaginarias del Occidente contemporáneo, de alguna manera condiciona la capacidad para, digamos, ejercer una influencia sobre todo el mundo, digamos, que no es occidental, ¿no? Ahí él, digamos, identifica el rechazo de muchas sociedades orientales respecto de lo que es Occidente, ¿no? El mundo oriental, digamos, ante este vacío, ante estos imaginarios sociales de mero consumo, digamos, de vacíos existenciales, bueno, se refugian en, considera él, en estos valores tradicionales, ¿no? Por eso, digamos, él aboga por una sociedad auténticamente democrática, ¿no?, que cuestione todo el tiempo el sentido dado de antemano y, por ende, que se libere, y esto es importante, la creación de significaciones nuevas, ¿no? Por eso, para él, el Occidente contemporáneo está en crisis porque no está en condiciones de generar estos sociales imaginarios nuevos, ¿no?, que interpelen a los individuos en un proyecto colectivo de transformación, ¿no? Por último, antes de ir al segundo tema, porque ya me estoy mareando entre el Fernet y las estupideces que estamos diciendo acá, Castoriadis identifica dos ejemplos históricos en los que para él se dio este proyecto de autonomía. Por un lado, la Grecia antigua, ¿no?, donde surgió la polis, que para él, digamos, creó estas significaciones imaginarias sociales nuevas: la democracia, la isonomía, la libertad, el logos y la reflexividad. Y por otro lado, la Europa occidental moderna, ¿no? A fines del siglo XVIII, él entiende que la creación europea se liberó, justamente hizo todo un trabajo de liberación de toda significación dada de antemano, ¿no?, a través de dos vías, de la filosofía y el arte, ¿no? Y él identifica, y él, digamos, rescata en este sentido el periodo iluminista, que va de 1800 a 1950. Para él, digamos, ese fue un periodo justamente de creación extraordinario, que mediante la música, la literatura y la pintura creó un mundo de significaciones nuevas, ¿no? Él dice que en ese sentido Europa atravesó una lúcida ebriedad que consistió justamente en la permanente interrogación sobre la significación misma, ¿no? Y para él esto se ve de alguna manera reflejado en artistas como Proust, como Kafka, como Joyce, a los cuales se emparenta con la tragedia ateniense griega, y por eso, para Castoriadis, el gran arte es la ventana al caos. Girls want to

Bueno, seguimos en Matemos el Claro de Luna después de escuchar a Pere Ubu antes de la tanda con Final Solution, un tema que después hizo un cover Bauhaus, la banda que escuchamos recién con, ¿vale? Adrenalín. adrenalina, que es lo que estamos sintiendo en el estudio esta noche. Un saludo a Prensa La Libertad, Alejandra Noro, Pablito Pérez, que nos sigue debiendo el programa de Rafael Barret, y a Jimena Kiwicha, que están, y a todos los oyentes que están del otro lado. Un abrazo grande, gracias por estar. Seguimos con el tercer y último tomo de Castoriadis. Otra de las cuestiones que identifica en este vacío del sentido contemporáneo tiene que ver con la mistificación que hay respecto de la ciencia, ¿no? Para él es necesario terminar con esta ilusión del poder absoluto, ¿no?, que tendría la ciencia. Y esto lo vimos en el primer programa de este nuevo ciclo en La Tribu, en El Claro de Luna, cuando hablábamos justamente este mito que tiene la modernidad en torno del control, ¿no? La modernidad presume que debemos tener el control no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la vida misma de los sujetos, ¿no? Cada sujeto pretende justamente tener su vida planificada y controlada. Y en ese sentido hay que recordar lo que señalaba Heidegger respecto de que somos seres para la muerte y que la muerte es una inminencia, ¿no? Todo el tiempo está a punto de acontecer, no sabemos cuándo ni cómo, pero digamos, lo único que no podemos hacer ante la muerte es sorprendernos, ¿no? Lamentarla, estar triste, sí, pero sorprendernos no, porque somos seres para la muerte, maga querida. Y otra de las cuestiones que señala Castoriadis es, esto es un poco, digamos, ingenuo en este sentido, pero bueno, está bien que lo plantee, ¿no? Que para él habría que establecer un urgente control sobre la ciencia y la técnica, ¿no? Que hay que reconsiderar todos los valores y las costumbres que nos dominan, ¿no? Pero bueno, concretamente, digamos, para Castoriadis hay que salir de esta ilusión moderna de la linealidad del progreso, ¿no?, de la historia, como una acumulación de procesos de racionalización, ¿no? Él dice que, nos recuerda que en realidad, y esta es una influencia heideggeriana también, que el tiempo humano es tiempo de creación y destrucción, ¿no? La única acumulación, como decíamos en el primer bloque, que hay en la historia humana es la acumulación de la técnica instrumental. Todo lo demás no se acumula, ¿no? No hay acumulación de significaciones. Lo único que hay es una relación histórica, ¿no?, entre las significaciones creadas por el presente y el pasado, ¿no?, en determinado momento histórico. Y otra, digamos, cuestión interesante a la cual alude Castoriadis es respecto del tiempo, ¿no? El tiempo, a pesar, digamos, de la concepción moderna, él nos recuerda que el tiempo no es algo exterior a nosotros, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos en el tiempo y el tiempo nos hace, ¿no? Nos constituye todo el tiempo. Por eso él dice que solamente asumiendo esta interioridad del tiempo podemos estar presentes en el presente, abiertos al porvenir y también en relación con el pasado, ¿no? Esto que él señalaba, no en una relación de repetición, de mera repetición del pasado, ni de rechazo absoluto, ¿no? Hay que hacerse cargo del pasado vivo, ¿no?, resignificándolo, ¿no? Para él la tradición es la mera repetición de un pasado muerto, ¿no? En cambio, él aboga por este, digamos, pasado vivo para, digamos, constituir un presente creador y abierto al porvenir, ¿no? Acá, bueno, claramente hay, me parece a mí, influencias de Heidegger y también de Walter Benjamin, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes es que en algún momento de esta obra, del avance de la insignificancia, Castoriadis se refiere a los intelectuales, ¿no? Para él, el trabajo del intelectual es necesariamente crítico en cuanto, tiene que ver con poner en cuestión todas las representaciones colectivas establecidas, ¿no? Como dijimos antes, los valores, las creencias, incluso los ordenamientos políticos y sociales, ¿no? El problema, dice él, es que muchos de los intelectuales traicionaron justamente su función, ¿no?, y se vuelven en meros justificadores del orden establecido. Y acá, digamos, él identifica, por ejemplo, tanto a Hegel, ¿no?, que en su momento fue el gran filósofo de la modernidad y de la burguesía. Él dice, bueno, sobre todo, recuerda esta sentencia de Hegel de que todo lo racional es real y todo lo real es racional. También, digamos, en esta bolsa, mete a Heidegger, ¿no? Por su adhesión a lo que él consideraba el espíritu del nazismo. También todo esto hay que tomarlo con pinzas, porque tanto Heidegger como el otro intelectual al cual Castoriadis meten, digamos, en esta bolsa de intelectuales traidores, traidores en cuanto a que dejaron de ser críticos, lo mete a Sartre, ¿no? Porque dice, bueno, es verdad que Sartre apoyó durante mucho tiempo al régimen estalinista cuando, digamos, había ya muchas pruebas, ¿no?, de que el estalinismo había devenido en un terrorismo. Sin embargo, bueno, también sabemos que tanto Heidegger como Sartre fueron fuertes críticos, ¿no?, del campo histórico social en el cual estaban viviendo, ¿no?, y aportaron, digamos, muchas perspectivas que siguen siendo muy vigentes incluso hoy en día, ¿no? De todas maneras, Castoriadis también llama, digamos, a desestimar un poco el rol del intelectual, ¿no? Él dice, bueno, los intelectuales, la verdad es que cumplen un rol ínfimo, un rol ínfimo considerable en el campo histórico social, pero, digamos, el intelectual no tiene poder, no ejerce una influencia decisiva, ¿no? Otra cuestión, digamos, interesante que señala Castoriadis es que en la época contemporánea las voces disidentes ya no son censuradas porque ni hace falta, ¿no? Digamos, directamente son sofocadas por la comercialización del mercado, ¿no?, que pone este tremendo aparato publicitario y comunicacional en lo que justamente al mercado le interesa, ¿no? Por eso, digamos, la revolución, por lo menos, digamos, Castoriadis, recordemos, muere en 1997, la revolución se había vuelto un eslogan publicitario, ¿no?, lo cual, digamos, muestra para él la capacidad de la sociedad capitalista para sofocar cualquier divergencia verdadera, asimilándola a otro de los tantos fenómenos de la comercialización, ¿no? Es más, Castoriadis dice que hay una conspiración de los medios de comunicación que educan a los sujetos para que no piensen nada más que unos pocos minutos y en aquellas cuestiones en las cuales, digamos, aquellos medios, digamos, obviamente les interesa que la gente piense, ¿no? Recordemos, de nuevo, Heidegger decía, vivimos en el vértigo por la avidez de novedades y en la dictadura de la opinión pública, ¿no?, que condiciona nuestras cotidianas posibilidades. Bueno, por eso, digamos, por todo esto Heidegger identificaba, ¿no?, esta profunda apatía, la privatización, la despolitización que mencionábamos en programas anteriores. Para él, digamos, esto también tiene que ver con el derrumbe de las ideas de izquierda, ¿no?, y el triunfo de la sociedad de consumo y todas estas crisis de las significaciones imaginarias de la sociedad moderna. Digamos, y en este sentido, para él, él identifica fundamentalmente la idea de progreso y la idea de revolución, ¿no? Estos dos pilares de la era moderna están en crisis, ¿no? Ya nadie, como decíamos antes, puede plantear que, que el ser humano progrese, y también estaba en crisis, o está en crisis, ¿no?, la idea de revolución, de emancipación, ¿no? Por eso hay un inconformismo generalizado y una consecuente crisis de sentido. ¿Qué más? Otra de las cuestiones también, digamos, en la sociedad contemporánea, él dice, ya no hay conflicto, ¿no?, que para él es lo inherente a todo orden social democrático, ¿no? Esto él lo relaciona con este relato que había, sobre todo en los 90, del fin de las ideologías, ¿no? Para eso todo esto conduce a una descomposición social de la mano justamente de significaciones sociales imaginarias que interpelen a una transformación social, ¿no? Por eso, digamos, el único, esto que decíamos, que el único valor que impera es el dinero, y él dice, bueno, una sociedad no se puede reproducir sobre ese imaginario tan banal y tan vacío, ¿no? ¿Qué otra cuestión? Bueno, por eso él aboga por, por una nueva, una reorganización de las instituciones sociales, de las relaciones sociales, que incluyen obviamente las relaciones del trabajo, las relaciones económicas, políticas y culturales, ¿no? Decíamos en el anterior programa que los valores económicos dejen de ser los valores centrales de la sociedad y que pasen a ser, que la actividad económica justamente pasa a ser un medio de vida y no el fin último, ¿no? Y él acá en un momento dice un orden nuevo, digamos, que permite el desarrollo de los seres humanos en vez del desarrollo de los objetos del consumo, ¿no? Y para eso también hay que transformar el trabajo, ¿no? Que tiene que dejar de ser una carga, ¿no? Y una tarea alienante y explotadora, ¿no? Y él dice, bueno, también una carga de la cual se huye, ¿no? Y acá, digamos, yo me acordé de esta frase de Marx respecto del trabajo enajenado, que él dice, bueno, el trabajo en el sistema capitalista o del trabajo se huye como de la peste, ¿no? Si, en el momento que nos vemos libres de la coacción, huimos del trabajo como de la peste, ¿no? Decía Marx, ¿no? Para Castoriadis, por eso, hay que transformar la actividad, ¿no? La actividad toda del trabajo, para volverlo un campo de despliegue de las capacidades humanas, ¿no? En donde el sujeto pueda desplegar todas aquellas capacidades, muchas de las cuales, digamos, hoy en día son consideradas por el sistema productivo como capacidades innecesarias, ¿no? O como una pérdida de tiempo, ¿no? Dice Castoriadis textualmente, ¿cuánto tiempo más la humanidad va a seguir obsesionada con las inanidades que llama mercancías? Otra cuestión interesante es que Castoriadis señala que atomización no es autonomía, ¿no? Y él dice, bueno, cuando una persona compra una heladera, está haciendo lo mismo que 40 millones de personas, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con digamos, una conducta autónoma ni creativa, ¿no? Todo esto obviamente es ocultado por la mistificación de la publicidad, ¿no? Lo mismo dice cuando 20 millones de personas prenden la televisión a la misma hora para ver las mismas estupideces que se pasan por la tele. Bueno, esto no tiene nada que ver ni con el individualismo, ni con la autonomía, ni con la libertad, sino solamente con el conformismo, ¿no? Por eso él señala que la época actual es un conformismo generalizado, ¿no? Bueno, ¿qué otra cuestión? Creación, ¿no? Él señala, y acá sí, digamos, esto retomamos algo que vimos el programa anterior, Malén, que me estás mirando atenta. Ah, perdón, a todos los oyentes, aclaro que todos los baches de este programa son responsabilidad mía. Nuestra operadora Malén no tiene nada que ver. A veces los silencios quedan como medio forzados, pero bueno, vamos a trabajar el tema de los silencios. Nosotros, en el Claro de Luna, abogamos por la existencia de los silencios, que no sé qué anota Malén, que no, nunca me pasó una seña. A partir de ahora voy a hacer las señas correspondientes, Malén. No, decíamos, Castoriadis señala que la naturaleza o la esencia del hombre es su capacidad de hacer ser formas diferentes de existencia social e individual, ¿no? Esto es lo que él denomina creación, ¿no? La creación es lo que para él caracteriza al hombre, ¿no? El hombre crea y se autocrea todo el tiempo, ¿no? Ahora bien, él dice que la creación no es indeterminación, ¿no? La creación obviamente presupone cierta, digamos, indeterminación del ser, pero también atravesada por el campo histórico social. De todas maneras, lo que nunca se excluye es el surgimiento de nuevas formas, ¿no? Lo que es nunca está cerrado, ¿no? Siempre está abierto. Por eso, y acá digamos, hay una clara influencia heideggeriana, y lo veíamos también en el programa anterior, el ser siempre es poder ser, ¿no? La creación, dice Castoriadis, del ser humano es la posición de nuestras propias determinaciones, ¿no? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer surgir todo aquello que no está dado ni es derivable combinatoriamente de lo que ya está dado, ¿no? Por eso, digamos, él señala que la imaginación no es solo la capacidad de crear elementos ya dados, sino la capacidad de presentar nuevas formas, ¿no? Y de crear un nuevo mundo. Por eso él dice, un poco más adelante, que el ser humano, digamos, lo que caracteriza al ser humano es la locura, ¿no? Él dice, bueno, es un error plantear que el ser humano es un ser racional, porque dice, bueno, no hay nada menos racional que el ser humano. El animal, dice él, es un ser racional porque se reproduce de manera perfecta todo el tiempo, ¿no? No pierde el tiempo, no toma alcohol, no se emborracha, no se droga, no se distrae. En cambio, el ser humano, todo el tiempo le ocurren esas cosas, ¿no? En cambio, a diferencia de los animales, para Castoriadis, el ser humano tiene esa enorme potencialidad de crear, ¿no? Ese potencial poético del cual hablaban los griegos. Bueno, siendo las, tengo mi reloj 12:57. Malén, te empiezo a hacer las señas ahora para que no haya silencios. Nos vamos a ir con el último tema de Joy Division, nuestros queridos amigos Joy Division. Gracias a todos los oyentes. Acá me están hablando por el chat del Facebook, pero bueno, no puedo atender todos los frentes. Un saludo a todos los que están ahí. Gracias, Malén. Gracias, Maga, por la compañía. Nos vemos el martes que viene con un especial de nuestro querido amigo Andrés Toro. Volvemos a El Claro de Luna Musical. Hasta el martes que viene. To the center of the city where our roads meet, waiting for you. To the depths of the ocean where our hope sank, searching for you. Moving through the silence without motion, waiting for you. In a room with no window in the corner, I found truth. To the center of the city.